Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Al entrar al templo, Jesús se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Los evangelios refieren el hecho de la expulsión de los vendedores del templo por parte de Jesús. San Juan dice, consigna en su evangelio, que eso ocurrió en la primera visita de Jesús al templo, una vez iniciada su vida pública. De hecho, ese relato aparece en los primeros capítulos del evangelio de Juan. Por lo que dice San Lucas, que acabamos de escuchar, parece que en otra ocasión Jesús volvió a hacer lo mismo, de expulsar a los vendedores del templo. No queda muy en claro si se trata del mismo episodio, de un único episodio o de episodios distintos, pero eso es un detalle. Aquí lo importante es remarcar que Jesús se enoja, se enfada con esa ira santa porque ve que el templo de Jerusalén se ha transformado en una casa de comercio o, como dice el Evangelio de hoy, una cueva de ladrones. O sea, en una estupenda manera o medio de ganar plata, hacer dinero. ¿Por qué? Porque en la puerta al templo, en el atrio de los gentiles, lugar que es sagrado porque es parte del templo, el atrio de los gentiles, en ese lugar se colocaban vendedores de animales, los cuales a su vez eran luego los animales ofrecidos en sacrificio. Los judíos tenían la obligación de, una vez al año, para la época de la Pascua, ir al templo y ofrecer en sacrificio algún animal. Y el tipo de animal dependía de la condición económica de la persona que lo compraba. Con lo cual había personas que vendían animales en la puerta al templo. Esto de suyo no era algo malo, de hecho estaba estipulado así por la ley de Moisés. De hecho, la Virgen María y San José también compraron cuando fueron al templo. Jesús era niño, Jesús era bebé, compraron un par de pichones de paloma porque eran pobres. Con lo cual, el problema no era la venta en sí de animales, sino el lugar donde vendían estos animales. Y los vendían en el atrio, lugar sagrado, lugar del templo. Por eso la reacción de Jesús. Porque están vendiendo en un lugar en donde no deben vender. O sea, han transformado el espacio sagrado en un espacio comercial. Están usando la religión, la fe, lo sagrado, para ganar plata, para hacer dinero. De ahí la ira del Señor. Y porque además estos vendedores estaban en connivencia o habían pautado una serie de arreglos previos a estar a ese lugar con los encargados del templo, los sacerdotes, y en especial con el sumo sacerdote Caifás. Con lo cual, la reacción de Cristo es, en el fondo, contra los sacerdotes y en especial contra el sumo sacerdote Caifás, que está permitiendo eso, porque evidentemente eso le generaba a él también una ganancia económica. Aparecen también en el Evangelio, sobre todo de Juan, que es un poco más extenso en este relato, en cambio Lucas es más escueto, aparecen también junto a los vendedores de animales los cambistas. Los cambistas eran personas que también en la entrada del templo se colocaban para cambiar monedas, porque los judíos, que usaban las monedas del imperio, porque Palestina era parte del imperio romano, cuando llegaban al templo para hacer la oración, el sacrificio, la ofrenda monetaria, no podían introducir en el templo de Jerusalén la moneda acuñada con la imagen del César, el cual, como sabemos, en el Imperio Romano era considerado un dios o un casi dios. Los judíos esto no lo toleraban en absoluto, con lo cual tenían prohibidos los judíos introducir en las ofrendas este tipo de monedas que podían como manchar el culto o profanarlo. Razón por la cual estos cambistas hacían el trueque, recibían las monedas, digamos así, paganas, y a cambio ofrecían unas monedas acorde para la ofrenda en el templo. Pero ¿qué ocurría? En este trueque o en este cambio, estos negociantes o estos cambistas aventajaban al pobre fiel. Le sacaban ventaja, es decir, le robaban en esa negociación o en ese cambio de moneda. Por eso Jesús también reacciona contra estas personas. No porque cambiasen monedas, sino porque al hacerlo terminaban robándole al fiel común. Esto nos enseña entonces, por una parte, que no tenemos que acercarnos a Dios, a la oración, a la iglesia, con la intención de sacar ventaja o de ganar en el plano material o económico. Eso sería hacer de la casa de Dios o hacer de la fe una casa de comercio o una cueva de ladrones. Si nos acercamos al Señor, que sea por amor y no tanto para percibir algún tipo de ganancia terrenal. Por otro lado, sabemos que Dios, a quienes le aman y a quienes le rezan, Dios los bendice con bendiciones, con dones espirituales y también muchas veces materiales. Pero eso es la consecuencia o la añadidura, como dice Jesús, la añadidura de haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús, además, al decir que la casa del Padre no debe transformarse en casa de comercio o en cueva de ladrones, nos enseña, no solamente con la palabra, sino con ese gesto de rechazo, como lo vemos en el Evangelio, derribando las mesas de los cambistas y echándolos con látigo en mano, como dice San Juan, lo vemos al Señor bien celoso y bien enamorado de la casa de su Padre, la cual es casa de oración. Con lo cual esto nos enseña que el templo material, el templo físico, es casa de oración y debemos cuidarlo como lo que es. En consecuencia, en el templo hay que evitar el ruido, al templo hay que ir a rezar u orar y no a hacer sociales, por lo menos dentro en el templo. Lo social se hace fuera del templo. Hay que cuidar este espacio sagrado porque es el ámbito en el cual los hombres nos encontramos con Dios. Si bien es verdad que Dios está en todos lados, si bien es verdad que con Dios podemos rezar en cualquier sitio, también es verdad que el templo es un espacio especialmente dedicado y consagrado para ese fin, el encuentro del hombre con Dios. Porque este mundo no es el cielo, con lo cual necesitamos los seres humanos de espacios especiales, de tiempos especiales. Por eso hay tiempos litúrgicos especiales durante el año para el encuentro con el Señor. Y eso hay que cuidarlo para que podamos rezar del mejor modo. Y también es verdad, por último, que el templo al cual se refiere Cristo no es solamente el templo material, que debemos cuidarlo de profanaciones y de ruidos, sino también el templo espiritual, como él dirá, aplicándolo a sí mismo, que el templo es él. Cuando dice Jesús a sus enemigos, quienes lo atacaban, les dice: derriben este templo y en 3 días lo volveré a construir. Hacía referencia al Señor al templo de su propio cuerpo, que una vez muerto, al tercer día, el día de la resurrección, ese templo volvería a tener la vida, la reconstrucción. Es decir, para Jesús el templo es cada cuerpo, cada cristiano, cada vida de un cristiano, de un hijo de Dios en el cual Dios reside. San Pablo dice que nuestro cuerpo, es decir, nuestra persona, en realidad, toda entera, es templo del Espíritu. Con lo cual, cuidar el templo, evitar profanación en el templo, es también cuidar la propia vida espiritual. Evitar que nuestro cuerpo y nuestra alma se profanen, por ejemplo, con el pecado, por ejemplo, muchas veces en nuestro interior, en el corazón, en nuestra alma, hay mucho ruido, mucha dispersión, mucha interferencia, mucha aceleración o ansiedad que nos impide también el encuentro con el Señor dentro de nosotros mismos, en ese templo interior. Y en consecuencia debemos hacer todo lo posible para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón sean también un lugar de culto, un lugar de oración, el altar en donde Dios pueda encontrarse con nosotros el altar en donde nosotros podamos ofrecerle a Dios, inmolarle a Dios nuestra vida, nuestra voluntad. Que el Señor nos conceda vivir de esta manera, se lo pedimos en este día viernes, y que Dios los bendiga.